argentino en dólares es muy alto. Lo que estiman ellos. Yo pienso lo que dicen los que cobran 200, 300 pesos de esta afirmación que yo estoy haciendo, que no la comparto, pero esta es la, digamos, es una verdad instalada en los economistas del establishment. Claro. Y esto además está avalado por el Fondo Monetario y por la opinión internacional. Entonces, esto es lo crucial. Lo crucial es que para ganar competitividad no se buscan otros procedimientos, que puede ser la baja de otro de los costos argentinos, como son los altos intereses, ahora menores, pero de cualquier manera altos, o el costo de los servicios de infraestructura, o el nivel de imposición que existe en el país. Claro. Muy bien, todo eso no se hace hincapié en los salarios. Entonces, habiendo de por medio esta concepción, llamémosle doctrinaria, y presentándose ahora una nueva forma de negociar los convenios, dándole primacía a los convenios de base, a los convenios, llamémosle, de empresa, y bueno, se genera un marco que hace suponer que esta ley, a la larga, lo único que va a procurar es bajar los salarios. Claro. Entonces queremos poner una... El gobierno dice que no. Machinea, cuando le hicimos este reclamo en el Senado, dijo rotundamente, de ninguna manera. Flamarique dijo lo mismo. Bueno, le decimos, pongámoslo en una cláusula expresa y quedamos todos contentos, porque entonces vamos a poner de alguna manera un freno a esta política que se insinúa y que nosotros creemos que está equivocada, porque bajar los salarios para curar la crisis económica es un tiene efectos sobre la demanda que en vez de curarla la agravan, ¿verdad? Exactamente. Senador Antonio Cafiero, muchas gracias por gracias la comunicación. Gracias. De Entre Ríos, por el PJ, Héctor Maya. ¿Qué tal, Maya? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bueno, mire, hubo 10 que se levantaron del Partido Justicialista y hubo otros 6 legisladores que hicieron público su rechazo a la ley, pero que votaban por disciplina partidaria, ¿vio? Ajá. O sea que hubo un marco de gran desunión, y en el radicalismo ocurrió lo mismo, ¿no? ¿Y por qué el rechazo? Y porque, mire, usted comentaba algunas cosas. La garantía salarial es una cláusula de humo, no es cierta, porque usted sabe que la discusión de los convenios colectivos, durante los cuales no se pueden variar las pautas salariales, demora 2 años. O sea que no es cierto de que se ha hecho evitado la caída salarial. Al final de la discusión, irremediablemente van a caer los salarios. Además, violentamos uno de los principios casi bíblicos de la humanidad, que es que la unión hace la fuerza. Claro. Hemos venido a descubrir ahora que para los trabajadores les recomendamos nosotros que la desunión hace la fuerza. O sea, que discutir descentralizadamente entre los gremios más chicos con el sector patronal les va a ir mejor que negociando todos juntos. Bueno, esto nosotros lo venimos dialogando hace varias semanas con los legisladores y cuestionando, ¿no? Esto de cómo pretenden que descentralizando en realidad se va a democratizar, cuando en realidad los que menos posibilidades de fuerza tienen, que son los trabajadores, de esta forma cada vez van a tener menos. Por supuesto. Así que ayer no puede haber habido nadie distraído. Claro. De que la desunión no hace la fuerza. No somos nosotros en el Senado los iluminados que hemos descubierto que el mundo en forma milenaria ha vivido equivocada, ¿no? Además, creo que ayer se entregó el derecho laboral. Claro, claro. Además, habría otra cuestión, ¿no? Que incluso salía ayer en los diarios. Por un lado, desde el justicialismo sostienen que pudieron garantizar la no baja de los salarios. Sin embargo, no es cierto, ¿no? Porque estaría el artículo 7º que de alguna forma subliminalmente lo permitiría, ¿verdad? Claro. Y eso no se tocó. Es humo. Ajá. Ajá. Es lo que se denomina en el vulgo una cláusula para la gilada. Senador Maya, buenos días. Lamentablemente, ¿no? Senador Maya, buenos días. Walter Isaías lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Usted hablaba de desunión, ¿no? Entonces, ¿dentro del justicialismo también hubo desunión ayer en la Cámara? No, mire, el justicialismo tuvo una gran mortificación porque había algunos que estaban realmente presionados por esa consigna de que cómo se le podía rechazar a De la Rúa en los primeros meses de su gobierno, el apoyo de una ley, en fin, una serie de circunstancias que creaban un marco de falta de seguridad. Pero usted nos comentaba usted que 10 senadores se fueron, ¿no? Es claro, pero fíjese otra cosa. Yo creo que acá había cosas muy claras. Quienes están hoy en el gobierno encabezaron la protesta contra esta misma ley, junto a Moyano. Claro. Muchos de estos funcionarios se peleaban por la vincha del perro Santillán. Y hoy le devolvieron la vincha y le dieron la espalda. O sea que no es cierto esto. Además, esta es una lucha que viene hace 50 años por quebrar el derecho laboral. No es nuevo. Uh-huh. Todos los golpes militares, todos los regímenes antipopulares y sin respaldo democrático, lo primero que hicieron fue vulnerar los derechos laborales. Uh-huh. Pero en un régimen constitucional es la primera vez que se puede avanzar en una cuestión de esto. Fíjese usted qué cosa clave. Uh-huh. En un mundo como el de hoy, sí, que se habla tanto de los derechos humanos, los mismos tenedores de capital, las entidades financieras, crean redes de protección para que los desequilibrios mundiales no los afecten. Uh-huh. Y nosotros le estamos quitando el resguardo de la ultraactividad, que no es otra cosa que una red de protección a los trabajadores. Uh-huh. O sea que en la Argentina moderna, este nuevo tempo que se vive, protege al capital contra la desprotección de los sectores humanos más necesitados. Realmente, yo creo que parece una humorada que esto se haya votado cerca del 1 de mayo. Uh-huh. Es uno de los retrocesos más importantes que yo he observado en la vida política, y por supuesto la caída de las columnas del derecho laboral. Realmente una cosa lamentable, sobre todo proveniendo de un partido como el Radical, donde fue precisamente Hipólito Yrigoyen que decía que la rebeldía y la indignación contra el avasallamiento del pueblo por parte del régimen había hecho nacer el radicalismo, y ahí nace también el derecho laboral que después profundiza Juan Perón. Y bueno, desde el 55 hasta la fecha se viene intentando voltearlo, y este gobierno lo logró. Y ayer hubo gente que festejó, sé que se festejó en las altas esferas del poder, este logro contra los trabajadores argentinos. Senador Maya, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí. ¿Podría pensarse que el bloque del PJ aceptó la aprobación y como contraprestación pidió esta ampliación de los planes trabajar en 160 millones de pesos? No, este es un tema infantil. Mire, este gobierno, para como todo concepto, para contener la paz social, vota 160 millones de pesos planes de trabajar y al mismo tiempo fija una indemnización, yo diría con grandes visos de corrupción, contra las concesionarias de peajes de servicios públicos de 250 millones de pesos, o sea, del doble. Uh-huh. O sea que yo creo que se perdió una gran oportunidad histórica, el presidente de la Rúa, con el prestigio que tiene, con el grado de consenso que tiene, llamar a una concertación de todos los sectores de la vida nacional, porque con medio radicalismo, con medio peronismo, con la CGT quebrada, sin los empresarios, no se puede superar el tema más importante que tiene este país. El presidente Menem, para avanzar contra la hiperinflación, logró un marco de consenso generalizado, y la derrota fue la consecuencia del accionar en conjunto de todo el país. Y la lucha contra la desocupación tiene perfiles similares, así que yo me parece que se perdió la gran oportunidad del país de la concertación. Y bueno, yo tengo mi visión muy muy negativa. Este es un gobierno que no solo es lento, como señalaban los gobernadores, sino que no tiene creatividad, uh-huh, imaginación, y ahora consagra este principio que lo viste muy mal, ¿no? Uh-huh. Senador Maya, muchísimas gracias por la comunicación. Central de Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, de Genaro? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Pudo ver los datos de estos que surgen y salen los publicados en los diarios hoy? ¿De la disminución del poder adquisitivo? Uh-huh. Sí, por supuesto. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe que aumentó la ganancia de los grandes grupos económicos. Uh-huh. De acuerdo a las últimas cifras, ya las 10 empresas más grandes del país están ganando $533 por minuto. Uh-huh. O sea, en nuestro país se da la paradoja, y por eso es falso las propuestas económicas que hoy se hacen, de que es necesario crecer, porque después se derramará la posibilidad de ese crecimiento hacia los sectores más populares, uh-huh, la famosa teoría de la copa. Que era que a partir de que se llenara iba a derramar. En la práctica, cuando no hubo crecimiento, hubo crisis, aumentó la desocupación. Pero cuando hubo crecimiento, también aumentó la desocupación. O sea, se independizó este crecimiento económico de resolver los problemas de la gente. Y se independizó porque lo que ha hecho es concentrar la economía en muy pocas manos, en sectores muy puntuales, y fundamentalmente ha permitido que aumente la rentabilidad de esos grandes grupos. Uh-huh. Ustedes recién han hablado de supermercados, de hipermercados, con la consiguiente pérdida de trabajo de todos los sectores de la pequeña y mediano comercio, claro. Pero que además de eso se ha visto favorecido con la reducción de aportes patronales, se ha visto favorecido con aliento a salvarle los impuestos. Sí, hay casos hasta de grandes así shoppings o supermercados que tuvieron, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, una rebaja del 50% del impuesto inmobiliario. Sí, sí, y hasta le han cedido terrenos. Claro. Entonces, han favorecido supuestamente su implantación para generar puestos de trabajo, y lo que han hecho es, sin aumentar su rentabilidad, pero también han terminado de cerrar un montón de puestos de trabajo que existían. De Genaro, en este marco de situación, ¿cómo se conmemoró ayer el Día del Trabajador por parte de la CTA? Bueno, nosotros estuvimos en La Matanza, además de que hubo muchos actos en el interior del país, conmemoraron este aniversario, tanto en Rosario, en Neuquén, en muchos actos, pero nosotros elegimos La Matanza. Allí estuvimos desde la mañana hasta las 4 de la tarde, en un encuentro de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que son los sectores de la red de barrios, las cooperativas, de esa nueva organización de la clase trabajadora que tiene que ver con entender que el barrio es la nueva fábrica. Allí viven la mayoría de los trabajadores precarios. Hoy hay desocupados, hay trabajadores estables, pero la mayoría de la clase trabajadora hoy es precaria. Trabaja en negro, trabaja por 200, 300, 400 pesos. Y fue un símbolo muy claro de nuestra opción como central de trabajadores, ya que a partir de las 4 de la tarde se realizó el acto de recordación del 1 de mayo, donde hablaron el compañero Luis de Lía, el compañero Hugo Yasky, y a mí me tocó hablar en nombre de la Mesa Nacional, de la CTA, en donde planteamos nuestro compromiso por priorizar un tema central que es la gran marcha de los trabajadores contra el desempleo y por el seguro de empleo y formación de 380 pesos para la jefa y el jefe de hogar, desocupado hoy, y de 60 pesos para todos los hijos de los trabajadores, tanto desocupados, precarios o estables, por hijo, que permitiría que en la República Argentina no haya ningún hogar bajo el límite de pobreza. Esta propuesta, que es una propuesta de emergencia, implicaría la posibilidad de apuntalar la redistribución del ingreso, volviendo a generar capacidad de no solo de sobrevivencia de la gente, sino capacidad para influir en el mercado interno y potencializar aún más una perspectiva y un futuro que evidentemente hoy los trabajadores no tenemos. De Genaro, le hago una última pregunta. ¿La CTA va a plegarse a la convocatoria al paro anunciada por Moyano para el viernes? Nosotros tenemos, por nuestros criterios y por nuestro funcionamiento democrático, están haciendo las consultas y las opiniones de los compañeros, y mañana saldrá una reunión donde decidiremos cómo se va a efectivizar las acciones. Víctor de Genaro, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. A todos, a mayores decepciones y a mayores frustraciones. Entonces, no creo que este sea el momento de discutir candidaturas. Hay una medida que se impulsa desde el justicialismo también, que sería la rebaja del impuesto al valor agregado, ¿no? Así es. Eso a De la Sota le ha dado buen resultado en Córdoba. Yo creo que esa es un camino que tenemos que recorrer. No sé si este es el momento oportuno, porque en este momento, obviamente, las urgencias fiscales son mayúsculas, y tal vez anunciar una rebaja de impuestos ahora, tal vez, no sé si este es el mejor momento para hacerlo, pero que esto tiene que estar en la agenda del gobierno. Esto es así, esto no se puede, que combatir la evasión eficazmente si no se hacen los impuestos más equitativos, sobre todo los impuestos indirectos, ¿no? Que se paguen el IVA, claro. Y otros impuestos de las provinciales, como ingresos brutos, etcétera, ¿no? Y que paguen impuestos a las ganancias lo que tendrían que pagarlo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que acá se paga poco impuesto a las ganancias, no es como en los países altamente desarrollados. Pero, de cualquier manera, yo no sé si todavía estamos en condiciones o no de efectuar un ajuste de la magnitud que significaría el bajar abruptamente las tasas del IVA. Yo no sé si está preparada la economía fiscal del país como para una medida de tomarla ahora y drásticamente. Si usted me habla de una reducción progresiva, claro, y yo estaría dispuesto a aceptarla como una medida que podría tener efectos reactivadores, porque hay una cosa que yo le debo decir, todo este ajuste fiscal está fenómeno, pero me pregunto, ¿cuál es la repercusión de esto sobre la macroeconomía? ¿Esto ayudará a crecer disminuyendo los niveles del consumo interno como intenta esta medida? ¿Está creada las condiciones para aumentar la demanda efectiva y por ende el nivel de producción? ¿O con esto vamos a agudizar el proceso recesivo? A veces los economistas tributaristas no tienen en cuenta el impacto de las reformas fiscales sobre el nivel macroeconómico, y esto es muy grave. Entonces, haciéndome cargo de las dificultades del gobierno, hay otra pregunta que yo no alcanzo a responderme, no sé ustedes que conocen tanto como yo. La economía argentina, sí, ¿ha estado monitoreada por el Fondo Monetario, sí o no, durante los últimos años? Sí, sí. Evidentemente, sí. Cada tres meses. Cada tres meses. Constantemente, yo me pregunto, ¿es posible que estos funcionarios internacionales no se hayan dado cuenta de la gravedad de la crisis que se estaba incubando en la Argentina? ¿O es que solo les interesa? Un organismo que se arroga la facultad de manejar las finanzas del mundo sea tan incapaz como para no haber detectado a tiempo la posibilidad de esta crisis fiscal. ¿O es que solo les interesa llevarse 9.000 millones de pesos por año? Pero claro, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué? Yo nunca fui muy amigo del Fondo Monetario, ni de sus recetas, ni de sus funcionarios. Yo fui parte de un gobierno peronista que nunca quiso formar parte del Fondo Monetario. Entramos al Fondo Monetario cuando nos derribaron allá el 55, pero durante los primeros gobiernos de Perón nosotros no queríamos saber nada con el fondo. Bueno, muy bien, así que no tengo gran simpatía por ellos, porque creo que cumplen una tarea, no cumplen bien la tarea que les asigna la Carta Orgánica del Fondo. Han sido creados además este fondo para otras emergencias como era la de posguerra y no como la que tenemos ahora en el mundo. Pero de cualquier manera, dejando al lado estas críticas que pueden sonar un poco demagógicas, yo lo único que les quiero decir es lo siguiente. ¿Dónde estaban los funcionarios del fondo cuando se incubaba esta crisis? Esta misma pregunta se le hicieron a Candesú cuando estalló la crisis del Asia. ¿Dónde estaban los funcionarios del fondo cuando se incubaba la crisis del Asia? Y acá lo mismo está pasando con esta mini crisis argentina. Entonces hay algo que está fallando acá. Entonces los funcionarios que dejaron precipitar este proceso deberían ahora habilitar soluciones. El fondo no puede ponerse tan enérgico, tan duro y tan inflexible con respecto a la situación argentina, sabiendo los esfuerzos que se están haciendo y sabiendo el costo social que han tenido las medidas de ajuste que ellos han propugnado. Pero lo harán. Y para que lo hagan sería bueno protestar un poco y fuertemente. Y eso es lo que vamos a hacer el miércoles. Muy bien, senador Antonio Cafiero, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. ¿Cómo le va? Buenos días. A ver que nos explique un poco cómo es la situación de la Iglesia Católica hoy. ¿Qué tal, Washington? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. En principio, te queríamos preguntar, ¿cómo fue que llegó a la Iglesia Católica a apoyar la movilización de Moyano? Bueno, eso es casi un misterio para algunos. En realidad, se llega a ese proceso por una decisión personal del cardenal Raúl Francisco Primatesta, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. A tal punto es así que, refiriéndome a lo de la decisión personal, que el acto fue el miércoles de la semana pasada, el martes por la tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Paraná, Estanislao Carli, en una conferencia de prensa que se realizó después de la entrevista que la Comisión Ejecutiva del Episcopado tuvo con el presidente de la Rúa, dijo expresamente que había hablado por telefónicamente con el cardenal Pima Testa. El cardenal Pima Testa le había dicho que se hacía responsable personalmente de esa decisión y que y agregó en ese momento, Carly, ustedes saben cuánto, con cuánta buena voluntad hace estas cosas el cardenal Pima Testa. Y dejó la frase en punto suspensivo. No era difícil leer que habría ahí una diferencia de criterios importante. Claro. Y la diferencia de criterios pasa fundamentalmente porque la conducción del episcopado está en este momento en una tónica de... había entregado al presidente de la Rúa un documento en que hablaba de la enorme inequidad social, pero al mismo tiempo en una actitud de diálogo con todos los sectores de la sociedad. Poner una persona en el acto de Moyano significaba directamente entrar a jugar en un acto que iba a tener un claro sentido opositor, y jugar una carta para muchos, incluso dentro de la interna del sindicalismo y del peronismo. Claro. Y esto la conducción del episcopado creo que no lo quería, y como, bueno, nadie hasta ese momento además había imaginado que García Caliendo sería un orador del acto. Creo que cuando los obispos vieron por televisión a García Caliendo en los primeros planos, y con el tipo de discurso que hizo, estalló lo que, o mejor dicho, cobró otra dimensión las diferencias que ya estaban planteadas de antemano. Washington, buenos días. Natalia Arguete. Buenos días, Natalia. Paralelamente a esta situación, la semana pasada hubo un encuentro entre De la Rúa y algunas autoridades de la Iglesia, donde De la Rúa les pedía que lleguen a una especie de paz social con los sectores que más se oponen a, bueno, las medidas que se están tomando. ¿Cómo se puede ver esta diferencia? Porque incluso había un compromiso de los sectores, de algunos sectores de la Iglesia, en este acuerdo con De la Rúa. Me parece que lo que De la Rúa les pidió no es... Lo que De la Rúa les está pidiendo es que generen espacios de negociación, espacios de diálogo, que ayuden a la contención social en términos generales, no tanto referido al ajuste directamente, sino a las situaciones sociales que se viven en todo el país. Creo que esto es un pedido que le viene haciendo el gobierno a la conducción de la Iglesia desde que asumió. Y me refiero a esto porque son pedidos que se han hecho en Jujuy, en Corrientes, en Formosa, en el sur. Me parece que el gobierno lo que le está pidiendo a la Iglesia es que ayude a que las situaciones, sobre todo las situaciones que se puedan tornar más violentas, puedan ser contenidas. Hay un debate, obviamente, cómo se contiene eso, porque el presidente de Cáritas, sí, el obispo de San Isidro, Jorge Casareto, dijo hace aproximadamente 3 o 4 semanas que nosotros tenemos que contribuir a reivindicar la situación de los pobres, y que si los planes sociales, sobre todo aquellos planes sociales electorales, juegan como parches, nosotros no nos vamos a convertir en la gomería. Y creo que hay algo de eso, es decir, bueno, vamos a colaborar en la contención de los problemas sociales, pero a la vez estos problemas sociales tienen que encontrar soluciones de fondo. Claro. Esto es la posición por lo menos de algunos obispos. Preocupación entre los obispos, es obvio que hay preocupación por la situación social, hay mucha preocupación por un eventual... A mí no me gusta utilizar la palabra estallido, pero no sé cuál otra usar. Por un eventual agravamiento de una situación que ya está en un momento sumamente crítico, ¿no? Digamos, es como que se plantea de qué forma la Iglesia Católica tiene que ayudar a la situación social en la que está. Digamos, ese sería una de las cuestiones a resolver. Sí, es decir, ¿de qué forma que no sea exclusivamente colaborando de manera asistencialista? Porque de hecho eso se hace, eso se está haciendo y hay aportes en todas las provincias. Claro. Pero lo que se está planteando es, bueno, esto no alcanza, esto hay que seguirlo haciendo, pero no es suficiente. Que creo que es un dilema que se plantean también otras organizaciones, organizaciones intermedias, otras organizaciones que están colaborando en el campo asistencial, ¿no? Washington Oranga, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, un saludo muy grande. Tenga buen día. El diputado justicialista Alfredo Atanasoff. ¿Qué tal, Atanasoff? Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cuál es su opinión acerca del recorte de las horas extras? Mire, yo creo que este principio seguramente está inspirado en la medida que fundamentó la baja de horas tanto en Francia como en Alemania, ¿no? Pero creo que en el caso de nuestro país se hace con una inocente visión, pretendiendo que una medida regulatoria de este tipo por sí sola se convierta en un instrumento que aumente el empleo y que consecuentemente haga caer el desempleo, ¿no? Yo creo que, sin ninguna duda, la idea de distribuir el tiempo de trabajo en el mundo debe ser tomado no como una respuesta directa al desempleo, sino como una reacción progresista a las tendencias imperantes en el mundo. Y lo que nosotros estamos viendo que se propone aquí en Argentina seguramente va a forzar a una baja de salarios o a una reducción del nivel de empleo, que de alguna manera creo yo que es coincidente con otras medidas que se han tomado en los últimos tiempos en la misma dirección, ¿no? Porque la fijación de un tope a las horas extras no va a cambiar las deformaciones que tiene el mercado laboral argentino. Digamos que mágicamente o de la noche a la mañana, para las empresas que tienen inestabilidad de venta o que tienen problemas para colocar su producción tanto en los mercados internos como externos, o las que se encuentran en la economía informal, no le va a modificar en absoluto la situación y continuarán teniendo los mismos problemas que tienen hoy. Aquí se está proponiendo restringir las horas extras en un 38% del 46% de la población ocupada, porque bueno es recordar que el mercado laboral argentino hoy tiene alrededor del 40% de los trabajadores que están en negro, y tiene un 25% del mercado que son cuentapropistas, es decir, que solamente estamos hablando del 46% de los trabajadores. Sobre ese 46% de los trabajadores, la pretensión es restringir en un 38% las horas extras. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar ese 46%, nos encontramos que el porcentaje que realiza más de 45 horas semanales, es decir, los que verdaderamente hacen horas extras, son alrededor del 35%, es decir, que en definitiva se está pretendiendo, reduciéndole los salarios a un 35% del 46% del total de la población ocupada, insisto, bajándole los salarios a esa porción del mercado laboral, se está pretendiendo aumentar el empleo total, y yo creo que es como mínimo una demostración de ignorancia acerca de la composición del mercado laboral argentino, ¿no? Diputado Atanasoff, buenos días, Natalia Arubet, te lo saluda. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Sin embargo, desde el sindicalismo estaban de acuerdo con esta medida, pero lo que decían es que habría que reglamentar la forma de que las grandes empresas cumplan con esto. Pero, ¿sabe qué ocurre? Hay una situación de hecho, digamos, quien hoy trabaja más de 8 horas en la Argentina, no lo hace porque esté ahorrando. Lo hace porque tiene una necesidad de supervivencia, porque tiene un nivel salarial fuertemente deprimido, porque tiene grandes inconvenientes para poder sobrellevar las cuestiones elementales de la canasta familiar. Además, digamos, porque esto no es igual, la Argentina no es igual que Francia, ni es igual que Alemania. Alemania y Francia no tienen el 40% del mercado laboral en negro como lo tiene la Argentina. Claro. Entonces, una medida de este tipo no va a llegar a aquellos que hoy están en negro. Van a continuar haciendo horas extras y las están haciendo, y las van a continuar haciendo por valores inferiores a los de convenio. Además, y evadiendo la seguridad social, ¿no? Lo que habría que preguntarse es si en lugar de lo que propone el oficialismo a través de esta medida, que es generar más empleo. En todo caso, lo que no se está lo que se está pretendiendo es que baje el salario real, digamos, porque si una gran parte del salario se gana a partir de las horas extras, que baje las horas extras significaría una baja del salario real consecutivamente con la baja del salario nominal que se está pretendiendo desde uno de los decretos que impulsó el gobierno. Así es, tal cual usted lo dice, pero yo a esto le agregaría que es solamente para una pequeña porción del mercado laboral, claro. No es para todos los trabajadores. Para los que están en negro no es, para los cuentapropistas no es. Para el 46% del mercado laboral que está registrado, solamente el 38% de ese 46% hace horas extras. Es decir, que es solamente para esa porción del mercado. Entonces es casi ingenuo pretender que haciéndole un recorte de los ingresos a ese pequeño porcentaje del mercado laboral, vamos a resolver la crisis de empleo que tiene la Argentina. Uh-huh. Diputado Alfredo Donatoff, vicepresidente de la Comisión Laboral, muchísimas gracias por la comunicación. No tiene por qué, ha sido un gusto. Igualmente. Adiós.